Hay un montón de gente que se queja de que llaman a su operador de telecomunicaciones y le sale una voz rarísima de robot. Desde las quimbambas. No puede ser. ¿Por qué no cambias a Finetwork? Finetwork es 100% español. Un operador de telecomunicaciones con el que te vas a poner morado a fibra y móvil. Monte morado. Finetwork. Gigas móvil. Monte morado. Con 600 megas para conectar los dispositivos de tu hogar. Móvil con 15 gigas y voz ilimitada. Todo solo 39,90 euros al mes. Y además, suscripción de televisión gratis. Servicio de protección médica gratis. Servicio de protección legal gratis. Todo esto con Finetwork. Vale la pena, contrátalo ya en el 1777 en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.